Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Venezuela. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Dejamos esto con Julen dentro del pozo y volvemos con un antes de fútbol Barça-Madrid y Maduro. Sí. A ver. Tu micro falla. Sí, está como muteado. Lo que pasa ahora es que si tuviera que volver a hacer la camiseta de Colaboración Ciudadana, sería con el padre de Mariluz. Pero no, sí. No cuatro punkis, sí, sino sí. Solo el padre de Mariluz. Hostia, ese tío te provee de muchas cosas. ¿Cómo mueve, todo? Es, juega a ser Dios, digamos. A mí es un tío que... Palmas y todo, o sea, en funerales, o sea, gente padeciendo, sí, de dolor, sí. Y él... Pero de dar palmas y de palmar, las dos cosas. Es que el nuevo ídolo. Es muy del PP, ¿eh? Ese señor. Se le queda muy pequeño. Se le queda... Sí. Es esa... A veces la esas gente... gitanas y de todo, ¿eh? Sí. Tú no, porque tú no sueles comprar ropa. Tú llevas la ropa de cuando ibas al Insti todavía. Pero hay gente que cuando se compra ropa se la compra a lo pretor diciendo... No, pero ya la pierdo un par de kilos. Y es esa ropa que se queda siempre en el armario, que no le quitan ni el código de barras. Yo estoy muy satisfecho porque cuando llegan las rebajas y siempre los noticiarios dicen de cuánto nos gastamos cada uno en las rebajas. Como cuando entra la gente como Lemmings en los centros comerciales. Y dice, cada ciudadano nos vamos a gastar 200 euros ya en las rebajas. Hay alguien que se gasta 600. ¿Hay, porque tus 200 y los míos no van. Claro, pero eso cada año. Cada año. Porque no sé cuándo fue la última vez que entré así como una tienda. ¿Cuánta gente puede haber pidiendo dinero en la calle? En España, digo, ¿eh? 50.000 a lo mejor. Puede decir uno, 100.000. Más que gorrillas. Creía que ibas a decir más que gorrinos. Y me costaba hacer la cuenta, hay más que personas. Más que, o sea, suma gorrillas, gente que pide. Serían 100.000 personas a lo mejor. Y más. Un millón. Un millón. Pues ese millón no se va a gastar 200. O sea, hay alguien que se va a gastar 200 millones en camisetas de otra temporada. Claro. Y no se va ni al outlet de La Roca. Y dice, no, yo me lo voy a comprar en el Corte Inglés. Pero del año pasado. Que me venga el outlet a casa. Yo es que... Ni outlet, ni internet, ni nada. No soy consumidor. Solo de AliExpress. Bridas. Exactamente. Sí. No consumo nada de... A lo mejor una bolsa con 1.500 alambres de cerrar gramos. Exacto. Cosas así. Grapa. Que te vale de 10 céntimos. Claro, cosas que venga mucha cantidad y cueste poco dinero. Y sin prisas, ¿eh? Sí, sí. Que gasten papel burbuja a tope allí. Que... Pero sí, la gente, hostia, llega a las rebajas. ¿Cuánto papel burbuja crees que puedes haber gastado tú de China? Un rollo. Los rollos son grandes, sí. Porque yo he echado siesta en esos rollos. Un rollo entero. Sumando así pedidos. ¿Y sobres? Hostia, sobres de estos marrones así que vienen. ¿Pero acolchados o del que por dentro es muy negro? No, negro, o sea, el que es negro por fuera y negro por dentro, que lo meten así, de bolsa de basura. ¿Eso se lo venden a cualquiera? Porque yo compraría. No lo venden aquí, ¿eh? No, debe ser un producto... Yo he mirado la bolsera y todo es transparente. Es igual que aquí la bolsa verde que se está perdiendo. La de Paqui. La de Paqui. Se está perdiendo. La de gramear. El producto este. Sí. Allí debe haber mucho de bolsa negra de esta. Yo una para vez... Para meter, hostia, tú imagínate, AliExpress, cuando pasé un pedido de bolsas de estas. Sí. Eso es una locura, ¿eh? Yo una vez en Holanda... No sé si se puede decir aquí hacer apología a las drogas. Aunque bueno, si hace bronca no te lo digas tampoco. Una vez pillé un gramo de Spitz en Holanda. Hostia. Rico, ¿eh? Bueno. Acabó a canela y todo. Y la bolsa era de esos sobres negros, que parece tela asfáltica. Que le quitabas el cierre y se desplegaba sola de la presión que tiene hacia afuera, el pliegue. Porque ellos cuidan mucho lo que es el packaging. El packaging. Branding, packaging. Lo tienen por aquí. Aquí no es cultura, ¿eh? Aquí de envolvente. No. Hemos pasado, se ha perdido. A mí me han dado gramos. que en el pasado ya fueron gramos, no fueron bolsas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que es una bolsa que se ha abierto y cerrado muchas veces. Ya ha perdido la tinta de el logo verde de Mercadona o lo que sea. Ya, no, se recicla quizá en exceso en estas cosas, ¿eh? Y envoltorios... Por pobreza, no por solidaridad. Los envoltorios que había antes buenos... ¿Tú te acuerdas de cuando ibas a cada carnicería? Sí. Que te lo ponían la carne así como en un papelito así que patinaba por un lado y por otro, ¿no? Ah, sí. Así como... Sí. Que uno escupe aceite y el otro lo chupa. De un cartón así como fino... Eso, sí. Eso se ha perdido, se todo. Se ha perdido. Todos esos productos. Sí. Hay muy poca gente íntegra que mantenga lo que fue el pasado, como los churreros. ¿Los churreros? Que siguen los castañeros... Pero queda muy poca gente que aún mantenga todo eso. Lo rico, digamos, lo bueno, lo, claro, esto. Bueno, lo que funcionaba antes de que todos tuviéramos cáncer. Claro, es eso. Sí. Ahora todo va en esos paquetes, así que por debajo es por spam y por arriba plástico transparente, sí. Que se abomba porque dentro está fermentando de ya de podrido. Todo, antes... Yo no había visto por spam igual hasta los 18 años. En las obras, a lo mejor, ¿no? Que cogías así un trozo... Buah, jugabas a hacer nieve, ¿eh? Sí. Pues lo repasabas por toda la fachada de camino de colegio, ya. Dejabas de bolitas. Pero eso era cuando alguien de los se compraba una nevera, claro. Que era una vez cada mil. Exactamente, que cogías uno de esos de una nevera que... Metías a gordito dentro de la caja, todas esas cosas. Pero ahora, como hay de todo tanto, sí. Hay de todo ya. Tanto para... Ya no lo valoramos. Ya no valoramos lo que son las cosas. Es que seguro que ahora la ley del menor prohíbe hacer nieve con por spam. A los chavales. Seguramente. O sea, o tiene jodida. Cáncer también, seguro. O ¿eh? Te mandan a Pedro Aguado ese. Las bolas esas, ¿eh? Que te quería decir una cosa. Pero que sea del padre de Mariluz. Antes de que se me olvide, que el otro día entré en Facebook, que hacía así como siglos. Pero tú tienes que entrar cada día, adicto. Y entonces vi así como un. No sé cuántos mensajes, no sé cuántas historias. Y entonces sí. Entré y tenía como una lista de gente que me había pedido amistad. Que desde la última vez sí. Yo no sabía nada. No, no conocías a nadie. Y entonces así te haría. Y entonces le di a todos, así como a seguido, decía amigo de todos. Porque supongo que esa gente estaba esperando algo. Porque sí. Me había solicitado. Sí. Entonces, al hacerlo, veo que la gente, como ha dicho, joder, ya era hora, estaba esperando. Sí. Pero que no esperen que a lo mejor yo interactúe. O sea, que no ya es lo que... Ya lo has hecho. No lo hago a mala hostia, pero ¿eh? Ya has interactuado. Sí, o sea, yo... Porque... Ah, pero te están sotejado ahora. No, pero que me han saludado y todo. O sea, como diciendo, joder, pero puta madre. Pero te han saludado madre, escribiendo o moviendo la mano. Moviendo la mano. Hay un botón que es mover la mano. Sí, eso es... Eso es buenísimo. Eso es gente que viene con muy buena intención siempre. Pero eso es falso, es un robot. Le tengo que devolver el saludo. Pero sea robot o no, se lo puedes devolver. O sea... ¿Tienes ya. Algo en contra de los robots? De no, base. no tengo en contra de nada. Rollo Vox. Que a lo mejor no le gustan ni los chinos ni los robots. Pues que como yo tengo miedo a todo, o sea, ya. En plan virtual, ya. No que, sé. Que te pida el número cuenta. Y no, eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Lo de introducir claves y eso lo tengo por la mano. Pero, digo, no sé si ahí hay príncipes nigerianos y rusas así que buscan pareja o algo. O sea, o son gente que debería conocer y no lo hago. Es que no lo sé. Ahora que has hablado de príncipes, ¿sabes que el otro día yo estaba viendo la tele y dieron así como una noticia o... ¿Se llaman pseudo noticias ahora? Porque... Todo lo que dan en Telecinco, como mucho, digamos, el tope sí. Sería pseudo. Era Telecinco, era pseudo noticia. Y lo estaba viendo y pensé, esta noticia la está viendo muchísima, muchísima gente... Pero hay un detalle que solo hemos percibido Adicto y yo. Y yo, no sé si viste la noticia, pero yo sé que viste la noticia y viste el detalle. Era así como una huelga de taxis en Ifema, que baja como un cónsul de Sierra Leona o algo así de taxi, y un fulano dice, ahí va el príncipe de Zamunda. Y ni un comentario de Ana Rosa ni de nada. El príncipe de Zamunda, sí, que, no, sí. Que estaba en el videoclub en VHS cuando yo iba, ¿eh? No la cogí jamás. Sí, que lo vi. Príncipe sí. De Zamunda. Escoltándolos, todo diciendo, no, que le vamos a escoltar sí, sí. A la presidenta de Sierra Leona o algo ya. Así. Diciendo no, que iban vestidos súper estrambóticos. Con un sombrero lleno de plátanos y ramos de uva ya. Y cosas así. Pero muy estrambóticos no iba, o sea. Igual ellos dos pensaban, esta gente de alrededor va bastante estrambótica todo. Parece que sacan de Reservoir 2. Supongo que el príncipe Zamunda, cuando viera Peseto Loco, sabe que eres Peseto Loco, ¿no? Sí, el buen Surnoy. El representante de los taxistas de Madrid. Tú, o sea, si te saliera en una... ¿Tú has jugado alguna vez a rol? No. No, yo tampoco, pero eso que va con una baraja como de cromos, si te saliera el Peseto, tú dirías que tiene más uno en carisma, ¿no, verdad? O sea, lo vería y diría... Voy a tirar esta carta a la primera si se juega como a la brisca, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa. Si ahora tú pudiera volver atrás. Sí. Si pudiera volver atrás en el diseño de la camiseta. Ah, vale, vale. No estaría ni Rita Bárbara. No. Ni estaría... ¿Padilla? Padilla sí. Padilla sí. Echenique sí. No estaría Echenique. No. Estaría... Ni el coreano. Estaría Padilla. Padilla. ¿Peseto Loco? ¿Padre de Mariluz? ¿Peseto Loco o Tito? Tito Álvarez. No sé quién es Tito Álvarez. El representante de los taxistas de aquí, Elite Taxi. Uno de los dos, es que no sé si Tito, porque Tito cuando terminó aquí la faena se fue para Madrid, ¿eh? Claro, es que tú sabes el vacío que te viene. A mí me pasa cuando estoy así a lo mejor un año montando un libro y lo saco. Yo ese día me doy de rumbo. Que dice, hostia, lleva, no sé, 7-8 días ahí quemando palés en la Plaza Cataluña. Ahora que ha conseguido los objetivos, digamos, que vuelta al trabajo. Claro. O sea, como que dice, date un agua, vas a ver un poco a palet. Date un agua. No, no. Pilló el taxi y dijo, voy a ver a estos locos que allí tienen faena. Porque antes de ese suceso, yendo atrás en el tiempo, y es un programa como flashback, alguien en Madrid dijo en una negociación, o arreglas... O mañana viene Peseto Loco. Que a lo mejor un empresario dijo, chata temblá, que viene de gordito. Pues hubiera puesto eso y hubiera puesto al presidente electo de Venezuela. Ya. ¿No te parece que era muy fácil? No, o sea, cuál de los dos. Hostia. Las dictaduras se han alargado muchísimo en el tiempo, en la historia. Y si lo de Venezuela era una dictadura, era como muy fácil acabar con ella, ¿no? Es que salga alguien a una plaza y diga, a partir de ahora el presidente soy yo. Y ya Hitler en Berlín lo ve y dice, pues yo ya me relajo porque esto ya, o Franco. Era fácil acabar y no lo hizo nadie. No lo hizo nadie, no. Se le ha ocurrido a este soplapollas. Pero, ¿cómo es el mundo que quiere solucionar los problemas que están a miles y miles de kilómetros de otra gente que a lo mejor, no sé si tiene... ganas de que le vengan a solucionar los problemas? Porque hay gente que sí que tiene ganas, ¿no? Pero no sé, ese ímpetu de solucionar los problemas de los demás, ¿no? Es que en la tele dicen que hay un montón de países que dan apoyo a eso. Pero no dicen cuántos no. Claro, claro. Igual claro. Son tres veces más, ¿eh? Claro. Y ya solamente con los que no dan apoyo, que son Rusia y China, eso ya es... Ahí hay gente, ya... Eso es, tú hacías, cuando hacías... ¿Aún existe el mapa político? Sí, ¿no? O sea, cuando en el colegio te decían, mañana traer un mapa político del mundo, que no es cordilleras, es países. Claro, claro, claro. Cuando te tocaba pintar Rusia y China, chaval, la tarde, ¿eh? A plastidecor. O sea, no era pintar Nepal, ¿eh? Y cosas así. Claro, claro. Ahí es grande, ¿eh? Y está todo el mundo que ahí Maduro... Fundía, dejaba la punta plana. Que Maduro, que fatal, ¿eh? Sí. Ese hombre, yo tengo por eso una curiosidad. Tenemos un oyente que le ha dado la mano a Maduro nosotros. Joder, ¿eh? Chaval. El de Alsasu, ¿eh? Joder. El de Amanecer Drogado le ha dado la mano. ¿Y dónde se la dio? Allí. ¿En Venezuela? Ah, allí. Recepción, ¿eh? Claro. Cuando llegó Amanecer Drogado allí. No te estoy haciendo broma, ¿eh? Foto dándole la mano. Que claro. La ponga ahí en el Telegram que tenemos todos. Ese hombre llega allí y tú le dices, quiero ver a este hombre y eso, y ese hombre te recibe, ¿eh? Claro. Ha recibido a Jordi Évole. Si no se quita ni el chándal para recibir a la gente, este hombre va a lo rápido. ¿Tuviste el día este que tenía así como ejercicios prácticas así militares? No. Se fue un día así con los militares, así a la carrera, a hacer pista americana y eso. Sí. Pues ese día se quitó chándal y se puso una camisa. Así guayabera, de esas. Sí, sí. Que dice, joder, ahora el chándal ese que tiene 3XL... Que necesita, ese hombre necesita así como medida, ¿eh? Hostia, aparte así como corte muy recto, o sea, la camisa de chándal esa, cremallera, 2 metros de cremallera desde el cuello hasta que le cierra abajo, sí. Hay cremallera de 2 metros, ¿eh? tamaño así, con la bandera. Eso es una bandera de Venezuela, pero plegada así. Y cremallera adelante. El patronaje no, pues, tiene mucho. Le está esperando para hacer así como actividades deportivas y eso. Sí. Y dice, hostia, este hombre va siempre en chándal. Esto le viene bien hoy. Esto le viene bien hoy. Y ese hombre dice, hoy me voy a poner camisa. Sí. Es que el chándal ese debe dar calor, se debe de los gordos. Con mucha franela por dentro. Eso debe dar calor, ¿eh? ¿Sabes que tenemos un email? ¿Cuánto tiempo puede hacer que tú y yo no recibimos, ¿cómo?, un email? Pero eso porque has entrado a mirarlo, pero a lo mejor es de hace... No, porque la persona susodicha me avisó. Ah. Me dijo, envía un mail. Y dije, hostia, haces bien porque se podía pegar ahí años. ¿Lo quieres que lo lea? Sí, hombre, ¿y dónde lo envío? A Colaboración Ciudadana, tío. Arroba. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? info@colaboracionciudadana.com. Que el otro día entré, sí, en Colaboración Ciudadana, sí, hacía siglos también, que tenemos publicidad. ¿Dónde? En la web. Yo no he visto eso, yo es que no entro hace mil. Pues entra, tú vas a descargarte el programa, sí, y nos han metido publicidad ahí. ¿Y de qué? Del caserío, de cosas así. Sí, sí, sí, pero una brasa increíble. Que yo, no, me dijeron, hostia, pero estáis patrocinados y todo. Digo, no, yo estoy viendo un duro de esto. A lo mejor yo sí que estoy pillando. A lo mejor tú estás pillando, ¿no? Y no, nos han metido, te están ingresando ahí dinero. Digo que mira, el PayPal, que igual el caserío me está metiendo ahí la centimada, claro, padre. Oye, vigila, que nosotros somos como... Que nosotros lo hacemos gratis. Sí. ¿Y tú por qué entraste en la web? Si tú en realidad tenías que entrar en el canal Comedia y aún no has ido. Sí, sí que entré. Estamos. También. Estamos, pero si tú entras en el canal Comedia... Siempre hay un pero. No sale Colaboración Ciudadana. Tienes que buscar directamente Colaboración Ciudadana. Pero en Canal Comedia puedes buscar luego por letra. No, yo no lo supe hacer, por lo menos. Eso no garantía de nada. O sea, yo, claro, no garantía de nada, ni muchísimo menos. Pero yo entré en Canal Comedia y salía Berto Romero, Broncano, Buenafuente, Broncano. Los grandes. Los grandes. Y yo digo, hostia, Colaboración Ciudadana. Porque había espacio libre. ¿Sabes? Que no es que está a petar y no cabemos nosotros. No, no, había espacio libre. Y digo, hostia. Digo, eso es que no estamos. Y puse Colaboración Ciudadana y entonces sí que nos encontró. Sí. O sea, que a lo mejor ellos pagan por estar así como en primera página y nosotros estamos ocultos. Puede o algo. Puede ser. Pero nos viste bien, está todo correcto. Sí, sí, actualizados los programas de primera. Visto que no, que yo no trabajo en balde. Todo, todo bien. Pero en el iVoox este, puede ser, se llama, sí, así. Ahí es donde nos meten la publicidad. Ya, pero es que eso no es nuestro. Pero eso es gratis. Eso es de las cosas que son gratis, pero no lo son al final, ¿no? Eso es un lector de podcast. Yo subo una página .xml, creo, de podcast, que es lo que yo actualizo y lo subo a nuestro servidor, que lo pagamos tú y yo, ¿eh? Servidor. Sí, hosting. Uf, igual te viene mejor por hosting. Yo estoy perdido. Y iVoox va leyendo todos los programas de podcast que hay en el mundo. Pero la publicidad la has visto en... ¿Nuestra web o en iVoox? Míratelo tú, porque ya lo que te diga, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, tú repasa ahí. En iVoox sí, pero es que iVoox no es nuestro. No, iVoox tiene la cortesía de tener nuestro programa puesto, que a la gente le gusta en iVoox. Me, ¿sí?, lo ha dicho mucha gente, ¿sí?, que le va bien. Pero nadie se lo descarga, ¿no? ¿O sí? ¿O tú puedes ver las descargas y esto? Sí se descarga, lo que yo no puedo verlo porque... No puede verlo porque iVoox no sabe quién lo sube. Ah, iVoox no sabe. O sea, el otro día estaba con Lechón, que es la persona que ha escrito el mail, y hasta me hice una cuenta en iVoox porque pensé... ¿Quién es Lechón? Un oyente. ¿Lo conozco yo o no? No, pero creo que te quiere conocer. Hostia. Porque se ha hecho muy, muy, muy fan. ¿De quién? De nosotros, del tándem. Y porque yo lo he visto escribir, que escribe, pero digo, no sé quién mucho es. Mucho vídeo manda, así como de chicas, sí, que luego tienen un rabo grande. Cosas así. ¿Y de dónde es este chico? Barcelona. Bueno, hospital, con perdón. Hospital es mejor que y, y nos conoce, pero ¿por qué nos conoce? A mí me conoce hace muchos años. Ah, a ti te conoce hace muchos, sí, años. Pero bueno, que hacemos el programa de radio igual lo sabe hace medio año. Hostia. Y se ha escuchado cientos. Así como, ¿sabe esta gente que le entrase como la Deria? Ya. O sea que no escuchó lo bueno, a lo mejor. El otro día le expliqué aquello que hacíamos tú y yo antes de programa asterisco. Pero no sé cómo buscar un programa asterisco para decir, este era bueno. ¿Sabes? Ya. O sea, fue un trabajo muy poco fructuoso. Sí. No nos vale ni a nosotros. No, ya. Lamentable, ¿eh? No. Cómo gestionamos las cosas, ¿eh? Ya. Yeah. No, somos un puto desastre, ¿eh? El otro día vi... Es que igual necesitamos un community manager tú y yo. ¿Conoces alguno? No, no conozco a nadie. No sé ni lo que es eso. El otro día vi los de Amanecer Drogado, cuando, sí, hace un programa nuevo, lo, sí, presentan en el Facebook. Pero le hacen así como una carátula, ¿se llama así? Sí. ¿Esto? Hostia, qué presencia, qué profesionales, ¿eh? O sea, que dices, hostia, te da ganas de escucharlo. Pero es esa imagen que ponen a lo mejor Paco de Lucía a la piedra. Sí, exacto, exacto. Me gustó mucho porque les veo como, como con ganas. Pues pídele que hagan los nuestros. Claro, porque nosotros no tenemos ganas, ¿no? Ni tiempo. Ni tiempo. ¿Tú tienes tiempo? No tengo... bueno, no sé. Es que no sé lo que tengo. Nos podríamos asociar o hermanar como los pueblos. Ya hay que nos hiciera. Cuando se hermanan dos pueblos, por ejemplo, Castifuit de la Roca y no sé qué de Notre Dame en Francia, ¿eso te da derecho a algo, un pueblo al otro? No sé. ¿Alguien nos podría hacer el trabajo este? O sea... Magín o alguien. Facilitarnos. Magín va sobra de tiempo. ¿Alguien nos podría... Por caridad, o sea, si ve que nuestro programa merece la pena... Joder, cómo me ha gustado el por caridad y bien metido. Echarnos una mano con algo, o sea, no por nosotros, sino por los demás. Porque es que tú y yo no vamos a ir ya a ninguna parte el resto de nuestra vida. ¿Pero te parecerá poco llevar 25 años ya así? Ya, por eso, pero a lo mejor, no sé. A lo mejor alguien que tiene buenas ideas. Ya. Y a lo mejor no nos las transmite porque dice, se van a meter conmigo. ¿Qué va? Nosotros acogemos muy bien. Welcome Refugees. Todo. Nosotros súper bien. Sí. Si tú le abres la puerta, estás testigo de Jehová. O sea, la entrada va a ser buena. Va a ser positiva. Yo con los testigos de Jehová. Bueno, con todo el que venga a tu casa, a ya eso es de detalle. A picar la puerta. Ni, claro. Ni miro por la mirilla. Es que no tengo ni mirilla. Y eso que no hay interfono, que hay que bajar a abrir. Claro. Pues con interfono diría, bueno, y abre todo el botón este. No tengo ni mirilla. O sea, abro la puerta, pero a cara perro, sea sí. Lo que sea, ¿eh? A puerta fría. A puerta fría. Pero a puerta fría de dentro para afuera. Que es lo raro. Claro, que a lo mejor el de fuera, el que viene a dar la brasa, se piensa y dice, hostia, ahora estoy violentando a esta persona. No, no. No te violentes, no. O sea, Grupo Corsa. Grupo, el de los El de los modos, no. Ah. Todos esos son bienvenidos a mi morada. Había un grupo así también como de policías, ¿no? Los que vinieron así, los piolines. La... se llamaba... Sindicato de Policía. Sí, pero se llamaba como la UDECO. Una cosa así. UDECO. UDECO o algo así. Los policías también tienen sindicatos, ¿eh? Y cosas, ¿eh? Asociaciones pero y que todo. Pero no es Comisiones Obreras, ¿no? Es otro. No, es como por libre. Ya. Bueno, ¿te leo el mail o no? Sí, joder, no, lee, hombre. Nombre, lechón, asunto, el niño del pozo. Es muy corto, ¿eh? Muy buenas, antes que nada felicitaros por el programa y hacerme pasar unos ratos más que agradables. Hostia, eso va eso, para ti también. Joder, macho. Quería saber si no tenéis pensado, entre paréntesis, ya sé que no tenéis guión, no. Ahí ha estado bien, darle un poco de espacio al caso del niño del pozo. Me encantaría escuchar vuestras opiniones. Salud y larga vida al programa. ¿Pero eso cuándo fue? ¿Antes de que le pasara el accidente? Yo, no, o sea, antes de que le pasara el accidente nadie quería saber nada del niño ya. Del pozo. Será cuando le pasó y aún no lo habían encontrado. Digo, así me la juego, ¿eh? Pero o sea, cuando estaba dentro. Eso ya está resuelto. Bueno, resuelto. Habrá cosas que investigar, ¿no? ¿Quién hizo ese agujero? ¿Por qué? ¿Por qué España tardó un mes en hacer lo que uno hizo en una noche? Esas cosas. Ya, bueno, pero esas cosas no tienen explicación. No tiene, o sea, lo que es la ingeniería... Pero el padre Mariluz está para controlar esos detalles. Lo que es la ingeniería en este país funciona así. Bueno, en este país y en el planeta entero. O sea, aquí es capaz de hacer un señor así con un tractorcillo, sí. Con un mini Marcelino. ¿Conocen los tractores mini Marcelino? Hombre, por favor. ¿No? Sí. Es capaz de hacer lo que es... ¿Tú viste el ingeniero jefe este que había? El señor este que sudaba mucho. Que no estuvo no así. Voy al ingeniero, pero luego te voy a hacer la pregunta del año y es del mundo tractor. Me ha venido a la cabeza. Pues esta gente hizo dibujo, plano, sí, inclinaciones, grado, encamisado. Esto, encamisado. ¿Estuvieron hablando de microperforaciones? Sí. ¿Explicaron lo que es el concepto microperforación? Que son microvoladuras. Microvoladuras, claro, diciendo voladura y micro. No va a ser ya. Tan difícil saber lo que no. Es, ¿no? No hace falta que lo expliques no. 200.000 veces, si ¿no? Se equivocara y lo dijera al revés, dijera son voladuras micro, ya se entendería. Y cuando haces unas microvoladuras, sí. Como fue el caso, sí. Que es una piula. Eso es meter. Son los petardos que nos poníamos en la boca. No el carpintero, no, pero una piulilla. O a lo mejor un rompetochos, puede ser. O sí, o un chino. Que eso. El verde, que el piula verde, que estaba muy lejos la mecha de lo que es el labio. Pues. pidieron los petardos esos, los pidieron para hacerlo, sí. Pero pidieron como 3 o 4 para hacerlo. Y entonces se quedaron sin. Claro. Tenían que hacer más. Que alguno no le hiciera, ¿sabes? ¿Tú? Que los tenías luego que partir por la mitad y que sacaran chispa. Que alguno te hacía eso. Si has pillado 4, uno te falla. ¿Tú te crees que tuvieron que enviar como un helicóptero a Sevilla por ahí? A comprar petardos. A comprar más. Y que solo esas tiendas solo abren en San Juan. Trae un camión ya aquí, claro. Pero tráelo todo a lo grande. Se dicen que hay 500.000 de pozos. Ya puede empezar a tirar petardos, claro, por todo el agujero. Claro, hostia, ¿podemos ser tan rata de que vamos todo pidiéndolo así como a muy poco? Eso desde el primer día, sí. Las cosas, o sea, se ponen todos los medios. ¿Cuánto puede valer en AliExpress una caja 20 piolas? Por favor. Me echa gorda. Y claro, es que se va muy lento. En este, sí, planeta, ¿sabes qué pasa? Sí. Que todo es demasiado lento. Pero hasta el derretimiento de los polos. Todo este. Lleva un montón de años y aún queda hielo. Ha dado 8 días presidente de gobierno para que se vaya Maduro. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Claro. Si tú quieres que se vaya, sí, díselo, dile, quiero que te vaya. No te voy a dar 8 días. A Junquera no le dieron tanto. Días. Claro. No le dijeron 8 días para irte o claro, a Talego. Claro. No. ¿Por qué las cosas son tan lentas? Te lanzo una pregunta de tractores. Sí, sí. Pues mira, hay tractores, o sea, el tractor verde típico, el John Deere, un avión pequeño. Hostia, John Deere. En la provincia de Lleida, joder, la matrícula es L, de Lérida, pero es Lleida, yo digo Lleida porque soy de Cuba. Hombre, tú, y ahora me viene a mí el juicio, ¿eh? Tú di lo que quieras. Viene el juicio a mis presos, ahora. ¿Por qué todos, y cuando digo todos es el 100% de los tractores verdes John Deere de la provincia de Lérida, la matrícula es L, la vieja, ¿eh? L-V-E. Hay numeración, pero siempre es VE. ¿Tú sabes por qué puede ser? Porque eso significa que se han matriculado todos en el mismo momento. Hostia, porque no. Siempre, cuando yo lo veo en la carretera, que es L-VE, pienso, pido la vocal O, pone el OVE y resuelvo panel. Así funciono yo cuando conduzco, porque yo siempre conduzco solo. Pienso, voy a comprar vocal, la O, LOVE y panel hecho. Siempre L-VE. Míralo tú, adicto. A mí la gente me da igual lo que mire. Están a otras movidas en los coches. Pero tú, que también tienes la cabeza ya, claro, podría, míratelo. Yo tengo para cosas importantes. Cada vez que vea uno, le voy a hacer una foto ahora y la pondré en Facebook sin comentar nada. Para saber si la gente ha oído este programa o no. Va a ser nuestra estadística. L-VE. No olvidéis, niño, no olvidéis esos detalles. Y comprad vocales. Que hay un montón de vocales por comprar. No sé, es que media hora llevamos ya. No pasa el tiempo, tío. No sigo. Es que no. Ni el de hielo, ni el de hielo, ni los presos, ni Mariluz, ni nada. Eso no pasa rápido. No sigo nada. Los presos ya van para Madrid. ¿Ya han ido? ¿Cómo ya que van? Las que ya han ido para Madrid. Pero que el día 12 empieza mi juicio. Claro. Autocares nuevos y de todo, ¿eh? De la Guardia Civil, bueno, nuevos, ¿eh? Los han llevado. De llevar ganado. Los han dejado marchar. ¿Por qué los han dejado marchar? ¿Se podía haber parado eso el o no? El pueblo. No, el pueblo. El pueblo no tiene que hacer nada. El pueblo ya tiene bastante. El dueño de la cárcel. El pueblo ya, por montar los muebles de Ikea, ya va de puto culo. El pueblo ya tiene. O sea, el pueblo no lo redemos más. Que siempre se pide, hostia, es que el pueblo, deja tú el puto pueblo en paz, que están mareadísimos. ¿El pueblo español no te parece muy solidario? Demasiado. Que cuando pasan cosas así como la de Julen, demasiado. Siempre hay una mesa de patas plegables, demasiado, con sobas pasiego. Si es que y tienes zumo, que tener el teléfono siempre con el volumen a tope, por si te llaman, por si hay que ir a buscar a alguien por los rastrojos, o por si se ha perdido un perro, o porque siempre ya, no hay nadie trabajando para buscar todas esas mierdas. Claro, siempre se pide la ayuda de la gente. Claro, hostia, es que el pueblo unido, tal, la colaboración, esto, ciudadana, colaboración, manifestaciones LGTBI, taxistas, todo, siempre se nos pide la ayuda. Hostia, joder, que alguien trabaje, haga algo, macho. Ya, que estamos pagando impuestos. Hostia, que vete a buscar, claro, perros al monte. Claro. Ahora que bajan los jabalís, que no le des de comer. Que nadie le está dando de comer. Que meten el hocico ahí en la bolsa de basura. Claro. Lo he visto yo. Claro. Tú deja a la gente en paz. Pero siempre ayuda, colaboración ciudadana. Se pide, por favor, traigan zumo multifruta, claro, y bolsas de pistacho. Esto, tú sabes que, como si fuera una asamblea, punky. Que el señor este, el encargado de lo del pozo de Padre Julen, no, Había un responsable ahí. ¿Cómo? El encargado. ¿El que hizo el agujero? No. No, otro. El encargado de la obra, digamos. Ah, no del primer pozo, del bueno. Del bueno, exacto. Eso. Sí, allá. Pues ese hombre, cuando llevaban como 2 días, sí, tuvo que salir y decir públicamente que dejaran de traer ollas con ya, olla de garbanzos y bocadillo de panceta. Ya, que luego hay que bajar al agujero, oiga. Que no daban abasto. Que sí, que sean solidarios, pero que ya está, que no traigan más cosas, que no cabe. O sea, que hay aquí apilado bocadillo de chistorra y que no hay tanta, claro, gente para comer. Que no, estamos, no, viendo ya que alrededor se mueven los arbustos porque vienen los linces. O sea, están viniendo linces, no, y lobos de todo el país a comer. Venga, señoras, traer. Con los capazos estos de mimbre, sí, entre dos, ¿sabes cómo llevan las señoras los capazos? Así, sí, entre dos, la olla a presión, con puchero ahí de lenteja. Ay, favor, que está la gente trabajando, ¿no? Que no está aquí para comerse la lentejada. Estás metiendo sándwiches triángulos de esos de pan Bimbo en una bolsa de Ikea hasta arriba. No, para ya, ¿eh? Hostia puta, con traer cosas ya, a la gente. Ahí el negocio lo hizo el colmao, vendiendo huesos de tocino y de todo allí a punta pala. Él tiraría un niño cada día al agujero. Ese cabrón. Claro. Pero la gente, es que no le puedes pedir ayuda. Porque se la gente arriba. La gente no sabe. No es que no han ayudado en su puta vida. Y cuando ayudan se vuelven locos. Es como el que no sale nunca. Claro, sale noche, claro, vieja y se vuelve loco. Como cuando hay un accidente. Tú ves un accidente. Sí. Ha tenido un problema una persona. Para un coche, el primero que lo ve, sí, si tiene que auxiliarlo. Y el ya primero. Está. Igual han pasado 7 y dicen, yo no voy a comer este marrón. No, bueno, España también es así. Bueno, pero para. Pero una vez que ha parado uno, paran 400 ahí, cada uno ahí a dar la suya. No, pero tal, este, hazle el boca a boca, que si esto, que y si a, te encuentras bien. Y al otro lado, el, sí, efecto pasaréis también, ¿eh? Hay algo que dé más rabia que el efecto pasaréis. Cuando estás una hora en un atasco, porque hay algo al otro lado, que a ti ni te va ni te viene. ¿Daría tantas hostias en ese momento? ¿Cómo se dice pasarey en español? ¿Cotilla o...? Eso, yo lo conozco por afecta tafané. ¿Tafané? Tafané es chafardero, ¿no? Chafardero, ese. Que la gente está pipeando la ambulancia del otro sentido. ¿La ambulancia? O que está cambiando una rueda. O sea, no tiene ya que haber ni sangre. Pero la gente ve la un gente coche quiere parado. Papel albal estirado en la carretera. Claro. Cago en su puta madre. Perfecto. Pero tenemos la tendencia esta de se queda una ballena varada así en el. ¡Hostia! Aparecen 1000 personas ahí empujadas a la ballena. ¡Deja la puta ballena, hombre! No ves que está muerta, que eso no lo va a poder mover. Y ahí. Y te diré más, que igual ha querido venir. Claro, si es que a lo mejor está hasta los cojones. Haciéndose ya fotos la gente ahí con la ballena. Hostia, llevándose puta un trozo, poniéndolo en casa dentro de agua oxigenada. Hostia. El otro día se volcó un camión de lata de paté para perro. O para gato, no sé qué era. De Whiskas de ese. Esparrió ahí, hostia. Si no había 2000 personas rebuscando lata ahí, pero que había tenido un accidente hacía 10 minutos. Que a lo mejor está el hombre ahí convaleciente y está la gente cogiendo lata. Pero si no vas a ver tantos gatos y perros en tu puta vida. Ya. Pa. Hostia, la gente, unos sacos de eso que dijera. Si fuera tapa negra de este, la piara aún para casa. Pero que es para gatos, macho. Combinado. Hostia, la gente. Pero dándose la voz, que ha volcado un camión de foie gras para perros, veniros para aquí. Hostia puta, tío. Yeah. Cago, es que a lo mejor esas cosas, ¿sabes dónde salen? En esos grupos de Facebook que se llaman No eres de San Vicente del Sol, sino hostia, tío. 3 puntos. Hostia, y ahí te sale como la actualidad del pueblo. Qué asco me da eso, Hay uno del Carmelo, te voy a decir. No, no lo he visto. Carmelo, si no has estado en Talego no, 6 veces. No lo he visto. Qué asco me da todo, tío. Todo lo relacionado con eso. Si no has pedido, no eres del Carmelo, si no has pedido tanda en la modelo. Cosas así. Qué asco me da, El humor ya de los morancos, tío. Es que estamos hundidos, Ya. Yo creía que empezábamos a salir a flote, a clase puta media. Puta mierda de. Pero dicen que viene un meteorito para aquí, Y que con suerte nos da, Voy a cruzar los dedos hasta que me tengan que amputar uno. No, pero que como que viene aquí a dar. Que viene a dar, Pero va a dar aquí o en Arizona. No se sabe todavía dónde va a dar, pero dice que viene directo, Dice que viene directo. Y sabes que luego que se desintegran y todo ese. Ya, siempre es una mierda cuando llegan a la Pero atmósfera. Este viene, se ve con ganas. Y aún nos vamos a llevar a un. Pero tú que tienes esa info, ¿sabes cuándo? Han dicho 2 semanas, que no se sabe todavía si va a pillar, porque claro... Ya, y el que ha dicho ese dato, ¿cómo sabe que no son 3 o 1? Las distancias, sí. a lo mejor que pasa por al lado, es que pasa a 5.000 kilómetros o algo así. Entonces... ¿Sabes? Pero entonces no se van a extinguir los dinosaurios ni nada. No, si no hay que... Ya se han extinguido una vez. Que va, si hay uno en Andorra afuera, en el puente de Trubada. El de dentro lo han quitado. Lo habrán vendido. Pues estaban a la venta. Hostia, igual alguien lo ha comprado. Le voy a preguntar al segurata, que es donde se apoyaba él antes de hacer la ronda. Le voy a preguntar esta semana si subo. Si y a ver si está el Freddy Krueger y el alien. Si lo ha vendido. Pues... ¿Qué te iba a decir? Vamos a hacer una predicción a ver si gana el Barça o el Madrid. Hostia, Messi lesionado, ¿no? ¿Y eso? No, ¿verdad? Vale. Pues está de puta ¿Vinicius madre. Qué? Vinicius muy bien. ¿Ese es bueno o qué? Es muy bueno. ¿De dónde es ese, chico? Yo creo que es africano. ¿Brasileño? Jugaba en Brasil. ¿Cómo, africano? ¿Qué? Que jugaba en Brasil. O sea, nació a lo mejor en Ghana o algo así. Ah, oh, vale. Sí. Brasil está para ayudar a Venezuela, ¿eh? Dice que quiere enviar ayuda humanitaria. Yeah. O sea, me hace mucha gracia que los países que quieren ayudar a Venezuela sean Ecuador, Brasil y Colombia. Cuidado, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Tú has escuchado a Japón? Que si alguien puede ayudar a alguien en este planeta, es Japón. Que por lo menos te envían una calculadora, sí. Casio o un Seiko. Científica, ¿eh? Científica. ¿Esta gente, tú lo has escuchado alguna vez, Japón envía ayuda a algún sitio? No. No envían a ningún sitio. No. ¿Sabes que ayer vi, hablando de Japón, te va a parecer que no tiene relación, pero sí que tiene, ayer vi la película de Queen, que no la había visto aún? Yo tampoco. ¿Y qué? Pues hay momentos, ¿bien o no? Que, así como puntuales en su vida, que salen ciudades, nombre de ciudades así, Portland, Los Ángeles. Queen es una mierda de grupo, ¿eh? ¿Sabes que estaba esperando que saliera alguna ciudad española y no sale ninguna? Rollo Nebraska, Albacete. Sale Japón, Osaka, cosas. Claro. Pero España no. En todo lo rico, Japón sale, pero en todas estas cosas, sí. Japón nunca sale. Japón nunca ayuda a nadie. Ya, ni nadie a ellos. Ellos van por libre. Si tú tuvieras que pedir ayuda a algún país, sí. Diciendo, hostia, tengo aquí un problema tochaco, sí. Voy a pedir ayuda. Sí. Es que yo no tengo un listado de decir, hostia, voy a ver si me puede echar una mano. ¿Tú pedirías Japón? Directamente. Yo ahora mismo pediría Venezuela. Como uno. O Venezuela. Porque los veo bien. ¿Tú sabes que en la película de Queen? ¿Sabes el concierto Live Aid? Ese no sé nada de Queen. Para cuando Etiopía tenía hambre, que ya no hay nadie que tenga hambre en Etiopía. Etiopía ya no es un problema en el mundo, es Venezuela. Están ahí comiendo fosquitos uno tras otro los cabrones. El problema es Venezuela. Pues en la película sale que les llaman para tocar, en el Live Aid ese, pero como si te llamasen de la Ocupa de aquí, de tu barrio, para tocar. Que si no coges el teléfono no tocas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo creía que había un protocolo de sentarse en una mesa con 2 abogados, ¿no? Para los royalties van para los negros, todas, sí. Llaman por el teléfono y como el otro no lo coge, dicen, pues no tocan. Hostia. O sea, ni, eso ni, con el ni, punto débil. Ni una rellamada así, ni decir, ni mensaje en el contestador. Nada. Que no tocas, que luego lo tienes que arreglar tú porque no has cogido el teléfono. Hostia puta. No me cuadro mucho, Tienes que ir a verla, No vale una mierda. Pero al final te hace casi llorar. Hostia. De lo tonto polla que es el Freddie Mercury ese. De que les toman el pelo el de la guitarra, ¿no? No, la peor persona es el Freddie Mercury. Pero de lejísimo. Vale. Muy mala persona. ¿Con el resto de la banda o con el planeta entero? Con todo el mundo. Con todo el mundo, vale. El típico pero retrasado. Como una estrella de rock cualquiera, ¿no? Digamos. Exacto. Sería ese el... Sí, totalmente retrasado. El partage. Pero eso es normal, ¿no? En la gente así como... Sí, ya como, se dice. Como que está allá arriba, más ¿no? músico, peor persona. Es como un refrán en el rock. Más músico, peor persona. Claro. Yo, de todas maneras, es que un músico tiene que ser así. Como que dedicarse a lo suyo y hacerlo bien, ya está. No se le pide que sea buena persona. Es que a todo el mundo no se le puede pedir que sea buena persona, ¿no? Y no todo el mundo va a ser como Rafa Nadal, que juega a tenis ya chica pantanos. O sea... Claro, exacto. O sea, es que se le pide, se le exige, sí. A la gente que diga, hostia, mira, no, Amancio Ortega. Sí. Hostia, haz algo por la Pachamama. O, o a Buenafuente, luego ya posiciónate por el, claro, por el procés. Bueno, no se le ya tiene bastante lío aguantar, claro, a la tía loca esa que ha elegido como mujer. Claro, y no, se le, no se le puede pedir a todo. Claro, se le pide a todo el mundo como que, hostia, ya, sea buena persona, sea solidaria, moral. Esto, no todo el mundo tiene que ser, o sea, no todo el mundo tiene que ser como Trump, ¿no? Que, estaba que, pensando exactamente en la misma persona. Al decir que, moral, a mí también me ha venido que, Trump. Que cumple todos esos requisitos. Claro. ¿No? Y que deja su trabajo, que ganaba un dineral para... Para focalizarlo en eso, como haría el Che Guevara. Exactamente, ¿no? Que a lo mejor el Che Guevara tú lo conocías, ¿de qué trabajaba? Arreglaba bici o alguna mierda de así. De lo que le hiciera falta. Pues dejó ese trabajo de puta madre de lo que le hiciera falta para irse a la guerra. Eso era, tenía moral. Más moral que el Alcoyano. Sí. Nos vamos ya, que mira, que son 40 minutos. 40 minutos. 5 de canción. Y esto lo tenemos pispás. Sí, tenemos. Sí, porque tenemos cosas que hacer. En el mundo real son las. ¿Has visto que ahora arranco mi móvil con la huella dactilar? Esto no para de avanzar, ¿eh? No, no lo sabía. Sí, yo lo tengo apagado. ¿Pero y eso para qué? Ahora no está encendido, pero le pongo mi dedito y... ¡Fuh! ¿Y eso para qué te sirve? Para usar la huella dactilar, porque solo la usaba para los DNIs desde pequeño. Claro, ¿no? Porque no tienes miedo, ¿no? De que te roben el móvil ni nada. O que y se... me corten un dedo para encenderlo, ¿no? Mira mi WhatsApp. Porque si a ti se te pierde el móvil, sí, tú confías en que haya alguien que te lo devuelva, ¿no? Claro. Si yo lo pierdo, se lo puede quedar. Claro. Si me lo roban, ya me jode un poco. Si yo lo pierdo por su normal, se lo pueden quedar. Y no me supone ningún problema. No me has dicho, quiero un resultado del Barcelona-Madrid de mañana. Yo en espero Copa. Que gane el Barça, ¿eh? ¿Cuánto? Hostia, me gustaría ganar a lo mejor 4-0. 4-0. Tú dices 4-0, yo digo 3-1. 3-1. Hostia, 3-1, ¿eh? Un resultado así... Sí, marca Vinicius. Juega... ¿Se puede ver por la tele o no? Sí. Gol TV y TV3. Te recomiendo Gol TV, no, porque TV3... ¿Gol TV? Gol TV puedes poner audio... ¿Eso existe de verdad? Sí. Y puedes poner el audio de Raku o ¿y eso cosas... qué canal está? Gol TV. Pero eso hay que tener algo. Yo lo tengo en el 41. ¿Plataforma o internet va? O algo? Eso está abierto. Pero eso te lo acabas de inventar, ¿no? Gol TV... Madre mía, tío, no se puede venir al programa así. Yo lo tengo en el 41, no sé si todo el mundo le cae ahí. Hostia, yo no sé nada, pero esa televisión que es para fútbol o para más cosas o para... En teoría es para muchos deportes, pero o sea, dándose gol... Creo, por la madrugada... ¿Y la vuelta? ¿Y la vuelta también? Hay boxeo y cosas así. ¿La vuelta también hay...? Gol TV, toda la copa. También, el otro. Hostia, el otro día vi un deporte que es boxeo... Con ajedrez. Sí. Sí. Chess boxing o algo así se llama, ¿no? ¿Sabes? Pero tú no sabes que al principio de ese deporte, los primeros años, siempre ganaba el boxeador. Porque el del ajedrez, desde que sale con, a lo mejor, sale con Gambino o algo así, pero el siguiente golpe que se lleva en la mandíbula ya no hay más movimiento de ajedrez. Pero ahora están ganando los ajedrecistas. ¿Pero en qué momento? Si después de una tunda de esa, o sea, no es que no estés para ajedrez. O sea, el ajedrez es difícil ya. O sea, sin la tunda, sí, por esta he hecho una partida de ajedrez, ya mi cabeza no funciona para eso. Ya. Después de una tunda, hostia, no sé, es que... ¿Y qué? Yo te voy a decir que me parece muy difícil ya mover. Pon un Monopoly o algo así que diga, hostia... Que he caído en la calle Balmes o algo así con más reflejo, ¿no? Que puedas poner un par de hoteles o algo así. Pero, hostia, ponete a mirar ahí y decir, hostia... Comprar la estación de Francia. A mí ya me parece muy jodido mover el Anfield con los guantes de boxeo puestos. Eso ya me parece como una proeza, que ya hay que entrenar meses. Para pinzar una ficha de ajedrez con esos guantes. Voy a tener suerte cosa que dice, hostia, me acaban de pegar una, con esta tarjeta salgo de la cárcel. Una tunda, pero hostia, voy a salir de la cárcel. Pero joder, que te pone así como un caballo mueve tres y hostia. Ya. No, o sea. No. Y luego puñetazo en la boca, pero fuerte, que ahí hay boxeadores, ¿eh? ¿Sabes cómo debe ser un puñetazo de un tío de estos, pero con un guante de esos? Que ese guante tiene una superficie. Como una cabeza, ¿eh? Sí, sí. Eso cuando coge velocidad. hostia. Aunque no hubiera mano dentro, aunque no hubiera mano dentro, ya duele la hostia. Eso te da. Si es metes la mano dentro, te dan con el guante, claro, solamente así a lo flojeras. La comparativa a mí se me ocurre como pegarte muy fuerte con una berenjena. Eso te hace polvo. Claro. ¿Es sí, necesario sí. eso? Que a lo mejor, y que a lo mejor tú ya sales al combate pensando. Dos movimientos más y le hago jaque un mate de pastor de ese, y te cae la hostia de tu vida. Claro. Que ya te pueden pegar luego con una esponjita en la cara, que no revifas. Claro, estás pensando diciendo, me estoy pensando en enrocarme. Y te cae así como un gancho, un crochet. El boxeo también está pensando en mandarte a enrocar. Un crochet y se te acaba claro. la historia. A lo mejor la experiencia de ese chico es que ha visto Rocky 4 claro. de boxeo, no sabe más. Hostia puta. Bueno, vámonos. Hostia, mira, 5 minutos le hemos rascado el reloj. No viene mal. Bueno, has dicho 4-0 y 3-1. Que quede aquí un poco sí. en constancia. Y el que pierda paga venga, hombre, una comida en el Oro Charlie. Lo que sea. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite de vez en cuando. Durante casi una hora también, de vez en cuando. Podéis seguirnos en colaboraciónciudadana.com, en el iVoox de Colaboración Ciudadana, en el canal Comedia de iTunes. Por todos lados. Tenemos un grupo de Telegram que si queréis podéis uniros, buscar Colaboración Ciudadana y nos encontráis. Que ahí. Me gustaría participar, pero es que. Ya, nosotros nos gustaría participar. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona. Porque yo veo cosas GIF y veo cosas así como graciosas que tú haces, sí. pero tendría que preguntarte cómo se hace eso, porque ya. yo no sé. Pues entonces no hagas, porque ya tengo bastante con lo mío. Vale, vale. Como para vale. atender peticiones. cerramos con Illinois, que es un LP que acabo de editar. He sacado disco con mi sello, hacía tiempo que no sacaba. Joder, chaval, ¿cómo estás, eh? No, yo no paro, aquí no duerme ni Dios. Hostia puta, tío. El disco se titula 166 y vamos a escuchar la primera canción que se titula Respite Yo. Que es ese tipo de grupos que a ti te gustará, seguro, porque suena todo muy limpio, guitarra muy limpia, pero te vas a pirar corriendo y no lo vas a poder oír, pero bueno. Volvemos la semana que viene. Deu. Deu.